fue porque la compañera Nancy estaba en lo que es un programa de gobierno, de lo que es un programa que se dedican bueno, en este caso, ¿no?, las mujeres a, es de estimulación temprana, y mayormente todas las que se dedicaban a esa estimulación a los menores eran mujeres entre 18 a 26, 28 años, ¿no? Bueno, su coordinadora ya más de edad, ¿no? Entonces que creímos que era oportuno comenzar con ese contacto que tenía Nancy con estas señoritas y señoras para hacer un trabajo ahí con lo que era potenciar en lo que es Trujillo la participación de las mujeres, ¿no? Pero lastimosamente nosotros no vamos a poder cumplir y no estamos cumpliendo, ¿no? Porque Nancy salió embarazada, ¿no? y ya por el propio trajín que ella realizaba ahí con los niños ya dejó, mejor dicho, ese trabajo y prácticamente ahí se perdió el contacto, ¿no? Digo se perdió el contacto porque los demás integrantes somos hombres, ¿no? Y bueno, estamos trabajando pues en otros lugares distantes y no afines con la labor que realizaba Nancy. Entonces ya particularmente desde ahí incluso cuando llegó la visita del equipo nacional le dijimos, ¿no?, que íbamos a tratar en todo lo posible, pero bueno, nosotros como hombres no es que vamos a tratar, pero el estado, ¿no?, que es Nancy ya pues es diferente, ¿no? Entonces ella misma dice, bueno, yo ya no voy a poder, ¿sí?, ni siquiera yendo a visitarlas a las chicas, porque tampoco los días van a estar trabajando, no atendiendo a Nancy. Bueno, entonces ya Nancy se dedica a lo que es su, bueno, el seguro social, que es su programa, su ejercicio que tienen ellos, y atender a su esposo. Bueno, en el caso ya prácticamente independiente ha quedado, ¿no? Bueno, somos 3 militantes y 2 iniciantes. ¿Cuántos solteros? 2, ya prácticamente bajamos ya a 2 militantes por el caso de Freddy, que ya supera los 30 años. Entonces prácticamente ya deja de ser formalmente un militante de la JOC. Bueno, y incluso eso, ¿no?, animados a que sea colaborador, ¿no? Pero para eso hay un proceso todavía y bueno, vamos a ver lo posible, también la disposición de él para que, bueno, para que participe con los colaboradores, tenga previa formación. Bueno, después ya cada uno en su, bueno, las reuniones que tenemos ahora son mensuales, antes era cada 15 días, incluso a la semana, ¿no? Bueno, más por lo del seminario, no era más, no tenido tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? Pero ahora por esto de Nancy ya como que nos ha desplazado el tiempo a un mes. Bueno, Freddy también con sus 2 hijas ya tiene más centrado en su hogar, ¿no?, su familia. Entonces bueno, yo normalmente ya mi acción, ¿no?, bueno, dentro de mi trabajo, viendo el problema de los sindicatos, del CGTP también, con los jóvenes dentro de la CGTP joven, ¿no?, que se llama, bueno. Y bueno, viendo ahí, ¿no?, mayormente esto sobre el problema de los sindicatos que se da en este caso en la universidad, donde está en una institución pública, la diferencia de los trabajadores nombrados, los contratados, los servicios no personales y los recibos por honorario, que hay esa gran diferencia en cuanto a los derechos. Unos tienen más, un trabajador que tiene más derechos que otros, ¿no?, otros que no tienen prácticamente nada. Al final de terminar su trabajo son despedidos así sin ningún motivo, ¿no? Simplemente no necesitan de sus servicios y se acabó, ¿no? Y la disputa que hay dentro, ahora se está dando más la disputa justamente por los problemas que están dentro del mismo sindicato, los intereses de los sindicalistas, que se hacen llamar así. Bueno, ahora hay una lucha entre los contratados por planilla, concurso público, y los nombrados. Porque bueno, los nombrados lamentablemente es así, pero son muy sinvergüenzas, son muy ellos, nadie los va a mover con ellos, y tienen miedo a las evaluaciones. Pero bueno, aparte de eso, a la, como opinión ya buena o mala, pero para mí es una opinión, este, yo creo que las evaluaciones son buenas, porque uno realmente cuando entra a las instituciones públicas, muy aparte de ver la lucha en la prensa, ¿no?, frente al gobierno, hay bastantes sinvergüenzas que deben salir de las instituciones públicas, demasiado. Y renovar por completo los sindicatos y lo que es la estructura del Estado. Pero este, nosotros tenemos que ser vigilantes de ese cambio, ¿no? Y bueno, ahí estoy, ¿no?, con los demás este, jóvenes, mayormente, bueno, como yo soy por honorario, estamos con ellos, ¿no?, en la lucha ahí, pero como dice, un poco no muy, muy frontal contra la autoridad, porque nos despiden rápido. Nosotros somos por honorario, ¿no? Y lo que sí influenciamos es en los contratados por planilla y en los servicios no personales, ¿no? Ahí influenciamos en opiniones, incluso este, criticando al sindicato y en las decisiones que, bueno, que ellos van a tomar. A veces también nos tomamos la molestia de participar en sus asambleas, pero solamente no ni opinamos nada, no solamente escuchamos. Y bueno, tenemos nuestra opinión sí para nosotros, y ahí es donde vamos madurando lo que es esta situación de los sindicatos ahora. En el caso de Freddy, bueno, en su trabajo con la idea de también de sindicato, porque esa lucha la tenemos de sindicato desde que yo trabajaba en la granja, ¿no?, hace unos 6 años más o menos. Pero los trabajadores eran pocos, ¿no? Y ya bueno, conforme ha ido incrementándose la cantidad de trabajadores, este, no tanto la idea era de chocar de frente con el empresario y decir, ¿sabes qué?, ya tenemos un sindicato organizado que hemos venido trabajando hace mucho tiempo por lo bajo, sino ver la forma de cómo el empresario este, mejoraba algunas condiciones con el pretexto de que no formemos un sindicato. O sea, esa era la idea, y sigue siendo la idea, muy bueno, hasta ahora nos ha ido funcionando bien, porque siempre llegábamos con esa novedad de sindicato, que si se puede llamar un sindicato, y llegaban de frente, ¿no?, pero ¿por qué un sindicato?, ¿qué, cuáles son las condiciones malas que ustedes están trabajando? Y bueno, como la empresa, aparte de la ley que salió, que tiene que ir formalizamos, asegurar a los trabajadores, todo eso, eso también ha favorecido, ¿no?, y la mayoría ya está ingresando lo que es seguro social, planilla, CTS, pero sí, la lucha sigue siendo por las horas de trabajo. La gente nueva siempre lo hacen trabajar más, y a los antiguos lo hacen trabajar sus 8 horas, ¿no? Incluso dicen, pero tú ¿por qué te molestas si los nuevos son los que están siendo explotados ustedes, ¿no? Y así. Y bueno, eso es lo que viene trabajando, y aparte de una idea que tiene, ¿no?, que seguramente lo confunde. Pero bueno, sí, lo estaba conversando con Jason sobre una estación de radio para difundir los derechos laborales, en fin. Pero eso es una idea que todavía lo está trabajando, e incluso a nosotros todavía no ha trabajado solamente eso, él lo está trabajando a nivel muy personal, y tratar de compartirlo en lo que es la comunidad de Chile. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y bueno, referente con la Iglesia Católica, porque teníamos ese, y tenemos todavía ese afán, pero parece que el Vaticano se ha enterado de eso, y lo ha llevado al párroco, que nos apoyó bastante en el Seminario del Norte, lo ha llevado a España, y este, nos envía otro párroco, ¿no? Pero felizmente sí, también este, tiene buenas intenciones, bueno, de trabajar con la juventud, con los hermanos, así es. Bueno, eso es lo que sucede ahí en Trujillo, ¿no? Y referente al plan de acción, por eso una de las expectativas es nosotros como JOC Trujillo reformular algunas cosas, porque esa no lo vamos a cumplir, y tampoco en el próximo año no se cumplió, ¿no? Y en este momento por eso es el adecuado. Profesor, mayormente pues estoy bien comprometido con lo que es trabajador del hogar y específicamente con la comunidad, pero aparte de ello tenemos situaciones más internas, situaciones de comunidad, ver también qué sector está ya, si en este Yo sé que en los trabajadores del hogar, en este caso Trujillo, también carece de género, en este caso de las mujeres, ¿sí? Y creo que no solamente eso sucede en Trujillo, sino también en otras comunidades a nivel nacional, ¿sí? Y como el movimiento también, uno de los misiones también es ella, trabajar en la ciudad de género, que abarque más jóvenes trabajadores, no solamente CH, sino jóvenes trabajadores en general. Y eso también es viendo nosotros como concejales y viendo también el Plan de Acción Nacional, direccionar a ese punto. Direccionar a que se vayan involucrando a más señoritas, mujeres, al movimiento, para que vean conocer su realidad y más que todo también el interés por las organizaciones y de hacer frente a la situación de vida y trabajo y que pasan con los trabajadores. Otro punto más es justo eso, ¿no? La participación de la juventud. Digamos que allá son casi, pues es difícil, bueno, en todo lugar debe ser difícil, ¿no? Llegar a la juventud y más más nosotros que tenemos más responsabilidades, ¿no? Pero también tenemos la invitación de Trujillo, no sé, qué colectivo de juventudes, uh-huh. Y nosotros como habíamos participado en el proceso de propuesta joven, a raíz de eso formamos aparte otra plataforma ya prácticamente terminada, propuesta joven. Y de ahí, ya pues también, como les dije, ¿no? la mayoría de esos jóvenes son universitarios. Son universitarios, entonces puede ser una fortaleza y una debilidad a la vez, porque solamente son universitarios porque están en esa plataforma de juventud. No hay representación de los otros sectores, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo siempre discrepo con ellos, porque son muy filósofos, teócratas, ¿no? Y bueno, ha surgido ahora sí un nuevo colectivo juvenil allá en Trujillo, y también es universitario, pero bueno, ya están trabajando también y recién como que van madurando la idea que yo les decía, ¿no? De que, porque dije que estaba con ellos en el proceso de propuesta joven, porque hacían el fino lo que era el trabajo. Yo les dije que están estudiando, pero después los voy a ver trabajar y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Y ahora ya ha madurado mejor esa idea que daba y se está reafirmando en ellos, ¿no? Y ahora nos están invitando a la JOC a participar. Pero justamente ese es el tema, ¿no? De que tengo el trabajo, aparte de estar con los compañeros de la JOC, y aparte, o sea, es muy, muy individualizado de que yo esté en todo, o estar metiéndome en todas las organizaciones, ¿no? Y al final descuidar prácticamente la JOC. Entonces, y otra cosa, cuando estoy yo en las dirigencias, en Moche, y para dirigirme a Trujillo son 40 minutos. Y toda cualquier coordinación, actividad que vayamos a hacer va a ser ahí en Trujillo. Y vamos a estar a Trujillo, y lo que nosotros ahora tratamos de hacer es justamente la organización, fortalecer la JOC, pero en la Delicia son Moche, a 5 minutos, ¿no? Delicia, a 5 minutos de Moche, ahí fortalecer la JOC, porque si no voy a terminar en Trujillo metido en esas organizaciones, incluso dejaría la JOC y quedo en Trujillo. Incluso ahí es donde más yo me movilizo por el trabajo y todo eso. Quizás esto también es señor de ver en las comunidades, y esto siempre sucede también casi en la gran mayoría de las comunidades del individualismo, de que a veces uno solo es el referente de las comunidades. No está ese referente, a veces la comunidad se debilita, o de repente también ya no tiene representatividad a nivel de otras organizaciones. Y esto es lo ahorita que estamos viendo en las comunidades también, ¿sí? Y de qué manera también nosotros como cuadros militantes y viendo esta perspectiva para adelante, ¿sí? Para el futuro, qué nuevos cuadros para futuro militantes tenemos o vamos formando desde ahora, ¿sí? ¿Sí? Y eso es un proceso también que se viene con los iniciantes, más que todo se ve, y esto más que todo en Trujillo, pero porque hay pocos, ¿sí? De repente yo se va totalmente Trujillo, ¿qué queda? La comunidad de Jóvenes. O sea, eso es la realidad que pasamos pues en nuestras comunidades, ¿sí? Y quizás ver también ahora en este encuentro de concejales, ver también de qué manera se puede sacar como en hora de la tarde vamos a trabajar las estrategias de nuestra estación que venimos emprendiendo y de qué manera ir fortaleciendo aún más. Y para ver pues en sí qué es lo que queremos en sí con la JOC. O como muchos dicen, ¿qué está haciendo la JOC? Estamos trabajando por sectores de acción, nos está ayudando esa sectorización que tenemos como movimiento o no. O de repente antes de formar parte de los sectores de acción dentro de la JOC, de repente más antes estaba mejor, no sé. Por eso es lo que estamos trabajando ahora los concejales, a partir del Plan de Acción Nacional. Eso trabajamos en el Plan de Acción Nacional, en concepto. Pero, ¿cómo lo estamos llevando a cabo? Y ahí, no sé si ustedes se dan cuenta en el Plan de Acción Nacional, ahí hay medios y estrategias de lo que están comprometidos, qué hacemos, todo eso están ahí. Mejor dicho, es como una... Todo desmenuzado, están las tareas ahí, si emprendemos una determinada acción. ¿Qué hacemos? Los medios y estrategias y cómo también las comunidades que están comprometidas. Y no sé si a partir de este Plan de Acción Nacional también ustedes tomen de ahí la, como referencia de repente los medios y estrategias para que puedan lograr hacer sus acciones en, sí, en un determinado sector que están comprometidos sus delegados en Consejo Nacional. En este caso, Trujillo es de esta ahorita, fue el mismo que está diciendo el compañero que es imposible, dice, el compromiso que hicieron el Consejo Nacional con el sector de acción de trabajadores. Jóvenes trabajadores. No sé, eso ya pues lo ellos lo reflexionarán internamente en su comunidad, de repente qué sector o a qué grupo de jóvenes direccionarse ahora, en este caso, con, si ya tiene imposible con los jóvenes trabajadores, que la situación de la comunidad más. Y eso es la debilidad también, pues, solamente que una dama no hace existe en grupo. Sí, no, como vemos los problemas de toda la gente, sí. Como gente lo dice, que no todos trabajamos, ¿no?, para el grupo, sino que en esta base somos 6 militantes y 4 iniciantes. Algunos, pues, como la mayoría, pasan, ¿no?, que se hayan comprometido y 3 que estamos en actividad. ¿No? Sí. Somos pareja. Pues todos, nos queda un solte. Cuando tú llegaste, nuestro grupo se comprometió, no se comprometió, no. Era una idea, ¿no? El plan nacional es de trabajar con el sector de las trabajadoras de hogar. Para el marzo, el 8, hicimos un. En la radio hicimos un pequeño programa por ese día y. Lo hicimos con 3 de nuestros integrantes, con Yanekan, que están en este grupo, ¿no? Y fue bien porque cómo están, se escuchó y se llegó a las autoridades. Han trabajado netamente lo que es la trabajadora del hogar, parece, en esta difusión. Todo lo que es la trabajadora del hogar. Fue difusión, ¿no? Y también también el trabajo de la que se dio a conocer un poco de el derecho de la trabajadora, sí, sí. Que ahí en la estación donde estamos muchos de nuestros compañeros de nuestros paisanos, podemos decir, que miran a las provincias como techura, sí, sí. Que hay bastante, entra la pesca y llegan a ofrecer que a trabajadores del hogar para trabajar en casa, pero a veces también los explotan, ¿no? Entre medio de la radio o programa musical que escuchan, llegamos ahí, ¿no? Sí, les ayudó bastante, ahora poco no se veía casos que combates en que los explotaban en la zona. Y esto ayudó, ¿no? Es el paso del trabajo del hogar. Y también, pues, en mayo también, por el día del trabajo, también aniversario propio de nuestra base, y luego también aportamos para hacerlo en conjunto con algunos gremios del sector de construcción civil, que también tienen algunos problemas esos cuando salen a trabajar, así, por ejemplo, acerca tú me echan al Ecuador, sí. Y les pagan bien, pero les exigen demasiado. Y ellos querían, por intermedio de otro grupo, por intermedio nos pidió hacer un. O sea, como un pequeño reglamento ante nuestro municipio, de que también se respete sus falta un apoyo más de tenemos el reglamento a las cargas de trabajo. Entonces, por ese motivo también este día nos invitaron y hablamos con las autoridades, ¿no? O sea, que nos apoyen, ¿no? O sea, tener una ficha de, sí, de respaldo, ¿no? Porque les pedían este su pasaporte, todo eso para salir, ¿no? Entonces ese fue un gran acción que hizo la JOG, ¿no? O sea, la JOG y ese gremio, ¿no? También este, bueno, ese fue el trabajo. Y bueno, como te comentaba anteriormente, lastimosamente el grupo pues quedó con 3 y no todavía hemos tenido la misma continuidad como antes. Entonces, como medidas son profesores, digamos, pocas veces nos reunimos, pero sí estamos ahí con Miguel. Y en junio, agosto, pues hemos hecho reuniones de parité inicial, que ya son 4. Y por intermedio del deporte, así, encontrando esa estrategia, ¿no? Que sí, nos reunimos y estamos avanzando, ¿no? Pero un poquito, pero ahí estamos. Sí. Y en este caso último que hemos participado en septiembre, que llegó el problema de la privatización del agua, que como cura Mori netamente agrícola, entonces esto del gobierno, que es el de los familiares del gobierno tal, querían privatizar el agua del bajo prioridad. Entonces, como en una organización, o sea, entonces, también fuimos invitados por el presidente de la bajo prioridad y nos invitamos también nosotros a pequeños candidatos que postularon a la candidatura, los invitamos nosotros y hemos hecho una pequeña organización para estar pendiente a eso, o sea, para participar y opinar, sí, porque eso no le caería bien a esa zona de la pista del agua. Entonces, en eso estamos ahorita, en eso sí, nos han hecho llegar otra próxima invitación para aportar, como porque ya netamente el 50% casi joven, entonces se dedica a recuperar a eso. Ahí vamos a ir influenciando para poder rescatar ese elemento. Constantemente nos reunimos así con los demás jóvenes que con de diferentes organizaciones como la ILS, ¿sí? También reunimos, ¿sí? Y damos nuestra opinión, nuestro punto y también la de ellos. Y mantenemos esa amistad, confianza para no perderlo y mirar también nuestra visión, ¿no? A qué apostamos, a mejorar, sí, a ayudar a mejorar el sector joven y todo. Y eso es bueno porque en algunos grupos de iglesia que realmente como decía, sería mucho lo de los sacramentos, pues a veces joven tiene un poco visión de la joven, ¿no? Idea también el sector, la realidad, ¿no? del trabajo. Entonces, en eso estamos un poco, pero estamos ahí, ¿no? No dejando morir el trabajo, el objetivo. Entonces, ¿no? ¿Qué me tocaba hablar?